Hay tantos versos camperos que muy bien han recitado, pero yo nunca he escuchado ninguno pa'l sortijero. Su tráiler, su parejero, jamás ha desatendido. Argollero, decidido, así es como lo detallo. Cuida tanto a su caballo como un bebé consentido. El paisano sortijero, cuando ha llegado el domingo, llega montado en su pingo que está como un parejero. Jamás se olvida el puntero que suele ser de aluminio. Si vieran con qué cariño su torneada desarrolla, y cuando pone una argolla le da un beso como un niño. Hablo de su montao, suele estar muy livianito, con un recao cortito, cola corta y bien tusao, de pata y mano vendao, por si una pata se toca, freno chiquito de copa y un pretal de agarradera, de confianza en la carrera porque es blandito en la boca. De poner decidido de manera muy campera, dos argollas en la encimera para cortar los estribos. Va concentrado, decidido, quiere cobrar el primero, pone su fe en el puntero que lo lleva entre sus dientes y se vuelve muy caliente si no cobró ni el tercero. Todos los domingos igual se va a correr la sortija con su puntero y la fija que algún premio va a cobrar. Hoy lo quise homenajear con un verso bien campero. En casa tengo un puntero de adorno en una pared que indica que alguna vez yo también fui sortijero.